Que sí, que estás en sinaudiencia.com, estás en Contrabanda FM y a partir de ahora, desde las 8:30 hasta las 9:30, como es habitual todos los miércoles en este punto del dial de Barcelona, tenemos 60 minutos dedicados al cine de género, a la televisión, a videojuegos, cómics, en fin, cosas varias que te puedan ocurrir por la vida. En fin, ya sabéis que tenemos una inspiración que va más allá de el formato meramente radiofónico. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Hoy hemos empezado con una pequeña joya, digamos, un hallazgo de este fin de semana. Que bueno, ya la quito, ya vale, ya aquí de fanfarrias de John Williams y cosas de estas. Y bueno, este fin de semana ha habido una feria del disco aquí en Barcelona, en las cocheras de Sants. Que por cierto, esta vez ha sido gratuita la entrada, cosa que no es muy habitual en este tipo de eventos. Y entre otras cosas que he encontrado, casualmente, pues he encontrado un disco, este que estamos escuchando, que hemos escuchado, que era la versión, digamos, disco de la banda sonora de John Williams hecha para Superman en el año 76, si mal no recuerdo, pero lo mejor no es lo que suena, sino lo que se ve, la carpeta del disco en cuestión, que, no sé, quiero que la describas tú por tu cuenta, porque es que yo lo vi y dije, me he enamorado, me lo llevo a casa y además no me costó demasiado caro. Bueno, a ver, describo un poco, porque... Cuenta un poco. El disco tiene un título, Let's All Dance with Super Friends. Y entonces, bueno, pues la portada, bajo estas letras que hacen el encabezamiento, pues tenemos varios héroes de DC. Entonces, en el plano central está Superman rompiendo unas cadenas. Tenemos a su izquierda a Batgirl, a su derecha a Wonder Woman. Un poco más abajo, Linterna Verde. Debajo de Batgirl a Supergirl. Tenemos también a The Flash, a Aquaman y a Shazam. Al que echo en falta es precisamente a Batman. A ese. Es que yo creo que no lo metieron para no quitarle protagonismo quizás al principal, no lo sé. Bueno, pero si estando Flash o estando Linterna Verde que también... Bueno, la verdad es que es un disco francés, que viene aunque la música y los temas que vienen son, digamos, adaptaciones disco del año 76, del disco del año 76... sobre, pues eso, sobre variaciones de bandas sonoras de películas y tal, y de series de televisión. La cuestión es que, a pesar de ese envoltorio anglosajón que tiene, es un disco hecho en Francia, ¿sabes? Por productores franceses, de estudio y tal. Y... Sí, porque además es curioso porque hay temas de series o de películas de Batman, como un tema que se llama Gotham City, por ejemplo. Luego el tema de Superman, luego tenemos... un tema dedicado a Wonder Woman, que es You're a Wonder. Tenemos otro tema que es Shazam de Magic World. Y luego también el tema Justice League of America, la Liga de la Justicia de América. Exacto, la verdad es que son demasiados conceptos mezclados en un solo vinilo para dejarlo escapar. No sé si convendrás conmigo, pero yo lo vi y dije, me lo llevo. Y además solo me da igual reconocerlo, costó solo 10 euros. La verdad es que un precio bastante ajustado para el grado de friquismo que tiene este objeto. Sí, pero grado friquismo 11 en la escala 10, ¿eh? Sí, porque además esa portada, y además eso, que el disco, o sea, no es un pirata de la época, sino que tiene el sello de la Warner Bros. En el sí. En la contraportada y en el... No, y se distribuyó en España por Hispavox en el año 78, o sea, es curioso, no deja de ser curioso. Es curiosísimo, y además eso, yo también me quedé con que se han dejado a Batman, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, y además ponen a Batgirl, o sea... Sí, por eso, que no es que se les haya olvidado, sino que yo ha sido un olvido, digamos, consciente, intencionado, ¿no? Sí, tío. Y bueno, pues este tipo de cosas son cosas de las que te puedes llegar a encontrar en una feria del disco, no sé. La gente, no sé si se puede llegar a animar a ir a estos eventos, aunque no le guste demasiado la música, pero bueno, hay gente que también se colecciona solo portadas de vinilos, por su curiosidad o por la foto que se incluye en la portada o lo que sea, pero bueno, que los precios hay desde los más ajustados hasta ediciones de esas de coleccionista de discos de, yo qué sé, de rock sureño de los 70 americano, de ediciones japonesas a 100 euros, o sea, hay discos de 1 euro a discos de 100, en fin, que... que hay una gran variabilidad. Tú no eres muy habitual de este tipo de... Yo antes sí. Eventos. ¿Ibas antes? Yo antes sí. Lo que pasa es que debo reconocer que Internet me ha quedado claro, porque además piensa que a mí me gusta un tipo de música muy minoritaria, como exacto, es el Jaraor. Y entonces, antes, pues, cuando eran joyas en vinilo, joyas en CD, pues tenía que buscarlas en ferias del disco, o en tiendas de importación, o buscarme la vida, donde claro, fuera, algún viaje a Londres, aprovechaba, que ahí ya había tiendas de segunda mano de CDs, cuando aquí ni las olíamos casi de primera mano. Y la verdad es que tengo una vasta colección, tanto en vinilo como en CD, de obras originales de Hart y de Aor. Pero claro, los tiempos cambian y la facilidad te hace que las cosas... De todas formas, yo ya he pagado derechos de autor ya por mucho, para poder para bajarme años, lo que quiere más, pero bueno. Sí, bueno, algún día te vienes a mi casa y ves lo que tengo yo ahí, a ver... Yo creo que también he pasado por la taquilla, hemos sí. Hemos pagado. Sí, nuestra generación ha pagado mucho, la verdad es esa. Que sí. Supongo que también vendrá detrás una generación que dirá, ¿qué es eso de pagar por las cosas? Claro, ya os vale. Y no sé hasta antiguos. Qué punto, o sea, evidentemente aquí siempre hemos estado en contra de gente como la SGAE y otras instituciones que no hacen más que intentar sacar provecho de todo, ¿no? Pero también a veces sí que es cierto que es triste que la gente no dé valor a las cosas porque nunca ha pagado por ellas. Entonces... No. Ahí hay un punto de conflicto. Porque... Hay como un punto de conflicto y una, digamos, una falta de, digamos, de experiencia en eso, ¿no? En poder valorar las cosas en su justa medida. Sí, pero además es que yo recuerdo, además recuerdo perfectamente, vivencias que he tenido, como la primera vez que conseguimos un vídeo VHS de Kiss. Por ejemplo. A través de Discos Gong, de importación. Cómo nos costó ahorrar lo que valía, porque valía una pasta, y cuando lo conseguimos, ir con los amigotes, entre cuatro o cinco reunimos el dinero, ponernos en el vídeo VHS recién estrenado, porque teníamos beta y habíamos pasado el VHS recientemente, solo lo tenía uno, y poder poner aquel vídeo y ver la leyenda que nos llegaba solo en vinilo, en cintas de cassette, en directo, además un concierto del Criaturas de la Noche, bueno, es que fue impresionante. Impresionante, y eso, bueno, pues no... no sé, es una vivencia que por buscado, por valorado, por difícil de conseguir, por tener que ahorrar, renunciar a otras cosas para conseguir aquello, pues a lo mejor te hacía sentir de un modo diferente al conseguirlo, que no cuando tienes la facilidad de coger un link, pincharlo, no, y al día siguiente tenerlo descargado. Y que lo habías peleado. O sea, es que sí, claro, sí, eso te ha costado tus dolores y tus sudores, entonces... Y bueno, si no tenías la opción de reservarlo, pensar que alguien podía ir y llevárselo, y tú claro, y llegar allí y no tenerlo. O sea, es así. Está claro. Frecuentábamos pubs heavies solamente para ver los últimos vídeos que los pubs conseguían. Y yo me acuerdo que la convocatoria en los bares de la época, cuando tenían el último concierto de Judas o de Saxon o de Ingui o de cualquier grupo, pues era llenar como si tocara una banda media atractiva en la sala. Dentro del sitio, ¿no? Sí. Aquí ha tenido que haber muchos heavies en Barcelona, ¿no? En la época de la que estamos hablando hoy, y parecemos aquí historiadores, casi. Hombre, solo tienes que ver cuando vienen conciertos de bandas grandes, consagradas, y sobre todo con años de bagaje, lo que llamamos ya la clase pureta, que se extiende de sobremanera, ¿no? Cuando vas a un concierto de AC/DC, de Metallica, de Maiden, de Judas, hay savia nueva, está claro, pero... Estamos la generación entre 30 y 50 años ahí. Hay una gran base de huesos ya gastados. Hombre, mucho clareado en el pelo, greñas que se han convertido en calvas. Bueno, pero en fin. es una trayectoria vital, colectiva, y más interesante. Ahí está. Como muchas otras. Uh-huh. Y bueno, hoy empezamos sin audiencia de esta forma. Hoy volvemos a estar Jordi y Javi solamente delante de los micros. Nest, por decir de alguna forma suave, digamos que está desaparecido. Nadie sabe dónde está. Hay alguien que por él escribe los mails que supuestamente debería firmar él, pero no sabemos si es él realmente. Así que, no sé, cuando sepamos si realmente el Nest sigue en Barcelona o se ha marchado a otro lugar, o no sé, o si se encuentra su cuerpo flotando en el mar, pues ya lo diremos en su momento. Yo incluso he pensado que está poseído. Yo no sé. Entonces... Puede haber... estamos... Pues como nadie de su entorno sabe exactamente nada, pues quizás las especulaciones se abran y le echemos imaginación al asunto además. Pero bueno, que hoy, aparte de lo habitual, que es pues comentar algunos estrenos, comentar alguna cosa que hayamos visto y algunas noticias, pues también hablaremos de algunas cositas de Francia, que he encontrado por ahí pelis que van a... quizás den que hablar a lo largo del año. Ya estamos en enero y ya empiezan a salir por ahí algunas cosillas que tienen buena pinta. Y bueno, y aparte pues la digamos el contenido habitual del programa. Quizás alguna llamada sorpresa, quién sabe, no lo sé. Quizás. No lo sé, si hay alguien, quizás hay alguien por ahí que tiene que darnos su opinión sobre algo, quizás nos llame, si su ajetreada vida se lo permite. Así que lo mejor es que empecemos dándole a los estrenos, que tampoco hay muchos esta semana, pero hay un par o tres que se deberían comentar. Sí, pues tenemos la película que rodó antes pero estrenó después, el señor Guy Ritchie, que es Revolver. Uh-huh. Esta película bajo la influencia en la época que la filmó... Época madoniana, ¿no? Exacto, la época madoniana. Y entonces, bueno, yo las precríticas que he leído dicen que es... hay tal lío de guión, de personajes, de mezcla de todo, de flashback, de situaciones, que la película se vuelve muy engorrosa, muy farragosa. Confusa, incluso. Confusa, se pierde el hilo. No sé. Digamos que esta vez igual se ha pasado con el toque de coralidad de la película. No lo sé, pero que es un producto que pudiera haber sido y no ha sido. Vale. Vale, esto en precríticas, de gente que ya la ha visto. Quizás esa sea la razón de que hayan tardado 4 años en estrenarla. Es posible. O tres, es posible. Camino de cuatro. Tres Camino de Cuatro. A ver, el guión lo escribió Ritchie en colaboración con Luc Besson. Bueno. La dirigió él. Y en el reparto, pues un reparto interesante. Protagonizada por Jason Statham, con Ray Liotta por allí también. Y bueno, pues en principio podía ser una película atractiva. También el tema, pues un jugador de cartas que es Jason Statham, muy astuto, un poco falto de sentido común, demasiado audaz quizá, que llega a estar vetado en varios casinos porque es muy bueno y acaba desvalijando a los casinos y a quien haga falta. Incluso en partidas privadas pues no suelen invitarlo porque ya saben que es un tío que acabará llevándose las mejores manos de la noche y acabará desplumando a todos. De una manera u otra, él gana tanto dinero que mantiene a su hermano y a su contable. Uh-huh. Y se ve involucrado en una partida privada con un gángster, personaje que interpreta Ray Liotta. Un gángster que no pierde nunca, pero no porque sea muy bueno, sino porque nadie tiene los santos cojones ya de ir a una partida privada con él y ganarle y seguir vivo después de la partida. ¿Qué pasa? Bueno, pues que el Jason Statham, que es más chulo que un ocho, es un poco chulo el cabrón, no solamente le gana, sino que le humilla pues lanzándole pullitas cada vez que le gana una mano y bueno, lo deja de vuelta y media. El otro, claro, pone precio a su cabeza y esto hace que el Statham tenga que aliarse con los hermanos Abbey, que son otra banda enfrentada a la banda de Liotta. Bueno, vale. Pues ahí tenemos el principio del berenjenal. Ya está liado el meollo. Y a partir de aquí, pues el desarrollo de la película, por lo que dice la gente que la ha podido ver, no acaba de satisfacer. Pero bueno, será cosa de verla, no verla, sí, y luego opinar. O bajarla por si acaso para no gastar el dinero en vano, o no sé. Digamos que está en esa época, en esa fase de la dirección de Guy Ritchie, que es un poco oscura. Oscura, digamos, en el sentido de calidad cinematográfica, ¿no? Y no sé. La verdad es que buenos condimentos tiene. Lo que pasa, claro, que si luego no hay un remate final, pues no sé. Además, de todas formas, claro, tenemos al Statham y al Liotta de 2005, que igual eran un poco más que en 2009, también, no sé, en popularidad o en, no sé. Sí, por aquella época supongo Statham acababa también de rodar Transporter 2, que no sé si en la producción también estaría Luc Besson o en el guión o algo por ahí habría. Y bueno, aparte, ya que dices, nombras Transporter 2, Crank 2, también viene que por en cierto, breve también. Y... Por cierto, Crank Veneno en la Sangre, que a mí sí. No me gustó, la reivindica mucha gente del libro. Yo no he llegado a verla. Yo no sé, o sea, la tendré que revisar porque a mí es que no me acabo de convencer por ningún lado, pero yo me acuerdo de que en el libro gente que ha escrito ha dicho que no es una película tan mala, ¿no? que como hablábamos de una época oscura de Statham, si realmente no hizo producciones tan malas, la película que hizo con Yeldin no estaba mal, la de War. Sí, pero también es otro proyecto un poco fallido también. Bueno, en fin, que no, que a lo mejor vemos cosas donde no las hay, pero bueno. Hombre, también ha hecho alguna que otra peli con el director alemán este que quiere tanto todo el mundo, ¿no? El director este de las... ¿El V-Ball? El V-Ball, de las pelis de videojuegos. ¿Cuál hizo con V-Ball? Hizo una que era de hacía de campesino medieval o algo así, pero... ¿Dungeons and Dragons? No recuerdo el título porque el título era un título alemán y, bueno, vi alguna foto en alguna página web. Si te digo la verdad, ahora no recuerdo. ¿Pero era basada en videojuego? No lo sé. No sabes. Porque como era medieval, no sé si hay videojuegos medievales. Dungeons and Dragons, he dicho yo, quería decir Dungeons Shesh. Me suena que alguna de estas hizo. Lo miraremos, pero con V-Ball hizo una y sí. Claro, eso también a la gente le marca un poco, ¿no? Igual que... Sí, creo que era el Dungeon 6 la que quería hacer. Bueno, no estoy seguro, es igual. Porque bueno, entonces este hombre tampoco es que despierte muchas... Es uno de los estrenos de esta semana, Revolver, pero hay por lo menos un par más que yo querría comentar. No sí, sé si... viene La semilla del mal, dirigida por David S. Goyer, y yo leyendo, claro, y por el título... Ahora, no sé si es realmente un remake de La semilla del diablo o no tiene nada que ver. De un Born. Yo si te digo la verdad, he visto el tráiler esta tarde para documentarme. ¿Y qué te pinta? ¿Que sí o que no? No. Yo creo que no. Es que la sinopsis no la aclara muy bien porque la sinopsis habla de una maldición familiar que viene de la Alemania nazi. Uh-huh. Y que al parecer pues hay una criatura que es capaz de apoderarse, bueno, de poseer a las personas. Sí. Y que esta criatura la vuelven a despertar. Bueno, hasta aquí podemos leer. No sí, sé si o sea, quieres comentar alguna cosa no, más del tráiler. Me parece muy bien el argumento, pero en el tráiler, y que lo he visto en inglés, no sé si se desprendía eso exactamente, pero bueno. ¿Qué decían? No, me refiero que... ¿Qué se veía? En el tráiler pues pinta una historia de... Pues es una chica que empieza a ver visiones o a sentir fenómenos extraños en su casa y empieza pues a ver a un chico pequeño que se le aparece en sitios, ¿no? Un chico pues de 6-7 años con pantaloncito corto, con la cara blanca y los ojos un poco rojos, y que pues quizás sea ese el engendro este que han despertado, no lo sé. Si te digo la verdad, el tráiler tiene algunos puntos majillos, pero bueno, hasta cierto punto puede parecer un tráiler de esos que te lo maquillo para darte un gato por una liebre. Pero bueno, eso no quiere decir que sea todo lo contrario también. En la sinopsis sí que pone que el fantasmico este, el niño sí. Fantasma, se le aparece y es la causa que le hace consultar con una persona que es Gary Oldman, con experta en espíritus. Doctor esotérico, ¿no? Ahí está. Sí. Lo que, claro, no aclara es si... a través de las visiones de este niño descubre lo de la maldición en su familia desde la Alemania nazi, sin aclarar si este niño es el espíritu que la quiere poseer o simplemente viene a advertirla del peligro del espíritu que va a aparecer por algún lado. El tráiler claro no lo deja, o sea, tampoco te voy a hacer un spoilerazo, pero bueno, es un spoiler de tráiler que es como si no fuera, pero podría ser que no, o sea, porque ahí da la mayor parte del tráiler da una imagen como de que podría ser que el niño es el chungo del cotarro, pero la parte del final quizás no. Vale. Pero bueno, dejamos ahí. Aparte, David S. Goyer, que es un reputado guionista, que sí, ¿no? Nadie duda de su brillantez. ¿Como guionista? Guionizando, ahí tenemos pues los dos Batmans que nos hemos echado entre pecho y espalda desde 2005. Muchas otras pelis que él ha escrito y que luego directores las han desperdiciado, como la trilogía de Blade, por ejemplo. Uh-huh. o algunas otras. Entonces, David S. Goyer tampoco tiene mucha experiencia como director. Bueno, pero aquí el guion lo hace él también. Claro, la historia quizás, pues eso, tendrá su aquel. Su caña, su enjundia, pero claro, no sabemos si va a estar diestro moviendo la cámara y dirigiendo los actores este hombre. Bueno, después de tanto tiempo viendo otros directores, pues igual algo se le ha quedado de Nolan, algo ha ido cogiendo cositas, se ¿no? Se ha copiado lo bueno. De todas formas, a él ya lo apuntan si el spin-off de Lobez no funciona, como director y guionista de X-Men Origins Magneto. Uh-huh. O sea que, no sé, eso no es una peli para darle a cualquiera. De todas formas, no me acuerdo quién hizo este comentario, pero desde luego quien lo hizo estaba muy acertado, sí. Que decía que cuando hay directores sin experiencia, para eso existen las segundas unidades y los directores de segunda unidad. También. Quiero decir, tú eres un director que no tiene experiencia o que has rodado otro tipo de películas y necesitas una escena pues de terror o de acción o de... Pues oye, las segundas unidades se inventaron para eso. Claro. Y ser un buen director es reconocer hasta dónde llega tu capacidad y tus limitaciones. Y tus debilidades. Exacto. Y recurrir a lo que te da la producción para poder llevar a cabo la película, ¿no? Pues sí. Así que no sé, yo un poco incógnita. No sé si animarme o no animarme, la verdad. Porque ha habido trailers muy parecidos que pintaban tan bien y luego... cómo puede pintar esta, pero luego ya sabes que han salido auténticas castañas por ahí. Castañas pilongas. Y aparte de eso hay un tercer estreno que yo querría comentar, que no sé si tú has traído, que es El truco del manco. Sí, lo he traído. Pues entonces vamos a ello. El truco del manco es una película española del año 2008, dirigida y guionizada por Santiago Zanú. Uh-huh. Y en el guión colabora también Iván Morales. Y bueno, es un director Nobel que hasta ahora solo había hecho pues algunos cortometrajes y algunos videoclips, algunos de ellos para grupos de rap. Ya voy dando un poco de pistas de por dónde pueden ir los tiros, pero bueno, cuéntanos algo ahí del truco del manco. Bueno, pues va de un personaje que es Enrique Heredia, alias Cuajo, que es un joven de 28 años que tiene parálisis física. Y entonces él vive de sus trapicheos en un suburbio en las afueras de la ciudad y convence a un amigo suyo, un mulato que lleva años coqueteando con las drogas, para montar un estudio musical donde lleven a cabo pues la música que les une, que es el hip hop, ¿no? Uh-huh. Entonces quieren convertir el hip hop en un medio de vida. Entonces, bueno, pues no sé si tú tienes seguro que tienes más datos de la película, porque es tu ambiente, es tu paripé, y a partir de aquí continúa tú con las referencias que quieres hacer al estreno. Bueno, sí, a ver, porque además supongo que en este enorme reparto que me pone habrá realmente músicos de hip hop nacionales. Hay algunos, ¿no?, rappers entre el reparto, y concretamente el personaje de Cuajo está interpretado por el Langui, que es uno de los MCs de La Excepción. Juan Manuel Montilla, sí. Langui. Es un dúo, bueno, o trío, según si contamos al DJ, del barrio de Pan Bendito. Ahí ¿Tiene parálisis física realmente? Sí, no. El tío tiene una parálisis parcial que le impide, pues creo que es una parte del cuerpo, la tiene un poco más, digamos, difícil de mover. Inmóvil, que la otra, no recuerdo qué lado, pero bueno, que el tío, La Excepción es un grupo que ha hecho muchos conciertos por toda España. Llevan los dos integrantes de los dos MCs de la Excepción son de raza gitana y tienen, pues eso, incluyen dentro de sus raps, digamos, pues jerga y muletillas y lenguaje propio de su etnia, y eso pues les da un poco de, digamos, de riqueza, ¿no?, a la hora de... Se meten caló ahí para cantar y tal. Sí, meten sus toquecillos, pero no caen en el flamenqueo ni cosas artesanas. Vale, ellos hacen un grupo de rap. Lo que pasa que pues tienen esa particularidad, ¿no?, digamos. Uh-huh. Entonces, el Langui pues lo han elegido como coprotagonista de esta historia, como pues este Cuajo, este chico que quiere montar un estudio de grabación en el barrio para, pues eso, para sacarse las castañas y para dejar de hacer trapis y empezar a vivir de una forma un poco más o menos humana, ¿no? Aparte hay también en el reparto algún que otro MC de Madrid. La cuestión es que el director, el Santiago Zanú, es originario de Madrid, pero la particularidad de esta película, del truco del manco, es que ha sido rodada en La Mina, aquí en Barcelona. Mira. Entonces, digamos que tiene, por lo menos por lo que nos toca a la gente que vivimos en esta ciudad y que nos gusta el hip hop, pues yo creo que también tiene ese aliciente de poder ver, digamos, en imágenes... Ese mítico, entre comillas, barrio de La Mina, ¿no? Que, que bueno, tú lo sabrás mejor que yo, Jordi, que te vives, llevas viviendo aquí toda la vida. Pero bueno, por comentar un poco, decir eso, que la mina pues es un barrio que se fundó en los años 60 con pisos, con bloques de apartamentos de renta bajísima. Ciudad dormitorio para trabajadores de rentas muy bajas, sí. En la zona pues cercana, creo que San Adrián, entre San Adrián y Badalona. Sí. Sigue siendo término municipal de San Adrián, no, uh-huh. No es Barcelona en concreto. Y bueno, pues entonces esa zona desde esa época que se fundó el barrio pues ha sido foco de todo tipo de fechorías. Sí, barrio marginal, barrio muy conflictivo. De hecho, siempre ha sido el estandarte, digamos, oficial de peor barrio de Barcelona. Claro. Entonces a mí, a pesar de no ser de aquí, me hace especial ilusión que un director de Madrid se haya venido a la mina a rodar la película, ¿no? Así que, por lo menos por lo que a mí respecta, yo le echaré un vistazo a ver qué tal. Porque aparte, las críticas que ha tenido hasta ahora, estuvo también en el Festival de San Sebastián, en el Grande, y recibió, por lo visto, buenas críticas. Y que hay también los progres, ya sabes que siempre les... Estas cosas más y marginales siempre les molan mucho. Sí, hay que tener cuidado, el gafapastismo a veces quiere meter filo, cucharada, o sea, en este tipo de... Pero yo, viendo quién... O sea, de dónde viene el director y quiénes han sido elegidos algunos de los actores, yo creo que quizás la peli pues va a ser una historia bastante real, bastante de barrio y que interesante, ¿no? Y que quizás pues va a estar guapa para la gente que esté relacionada pues con la música en general, y si le gusta el hip hop pues bueno, sabemos que en Sin Audiencia todavía tenemos bastantes seguidores que también estás rodeado, Jordi. Estamos rodeados. Bueno, sobre todo yo, ¿no? Porque vosotros estás rodeado. Vosotros sois todos de la misma cuerda. Somos los rodeantes. Ahí está. Entonces, eso, que creo que incluso les van a nominar para algunos Goyas, uh-huh, algunos de ellos. No sé si al director por director Nobel y al Langui por el papel, supongo que protagonista. No sé si protagonista o... Sí, pero también hay protagonista Nobel también, ¿eh? Creo, sí. Sí, ya imagino, porque si no es... Actor revelación, creo que se llama. Sí, bueno, sí, será actor revelación, más bien, porque si no es muy duro competir ya con los experimentados. Y aparte de eso, hay otros estrenos, pero son un truño y creo que no los vamos a comentar. O sea, venga, va, voy a comentar. es que hay ¿Cuál quieres comentar? Pero si solo quedan ahí... Dime, venga, va. Bueno, porque puede tener un... A mí, al menos, el guión me ha parecido curioso. Lo que pasa es que es una película muy comercial y el protagonista es Will Smith, ya lo sabemos. Pero bueno, vaya, comentarla por encima. Y encima chapurrea español, ¿no? Y te cae, sí, te ya cae, he venido a hacer promociones en todas las televisiones. Te ha caído en gracia, hombre. Yo qué sé. No, él como tipo es un tipo muy cachondo. Las veces que ha venido a España... Yo qué sé, otros son mucho más estirados y secos que... Además, yo... A ver, las últimas cosas que ha hecho Will Smith, y entre otras cosas cargarse Soy Leyenda y esas cosas, pues no me han gustado, pero claro, quiero decir que tampoco es un actor que le tenga ningún tipo de manía. Bueno, ni... Soy Leyenda quizás se la cargaron los productores y el director, bueno, también. El proyecto ya estaba de antemano condenado a fracaso. ¿Y qué es lo que hace Will, pues, este... Pues, este estrena película del director Gabriel Muccino. La película se llama Siete Almas y trata de... Él interpreta a un agente del IRS, no sé qué tipo de... Una agencia de esta agencia debe ser, sí. Y bueno, pues él se ve que trabajando en esta agencia tuvo que hacer algo que es un secreto fatídico, algo que a él le ha dejado marca, y bueno, es una losa que lleva a cuestas. Entonces resulta que él, para redimirse, con una lista de siete nombres... va a intentar ayudar a estas siete personas absolutamente desconocidas para él, porque él sabe que necesitan algún tipo de ayuda, que puede ser desde médica, a espiritual, a financiera o lo que sea. Y así él se redime moralmente de sus y hechos, entonces, pasados. Claro, desde el momento que él elige a esta gente e intenta ayudarlos, él piensa que es un plan que tiene que acabar hasta las últimas consecuencias. Mm. Y entonces, para su redención. Claro. Pero claro, en el momento que tú, esos siete desconocidos que quieres ayudarlos sin inmiscuirte, pues claro, entra el componente de relación, el componente humano, y de que realmente te adentras en sus vidas y en sus historias. Bueno, pues a partir de aquí se monta esta película y no sé si llegaremos a saber el gran secreto y si se redimirá y si realmente logrará ayudar a las siete personas. Y pero esto, y le han puesto etiqueta a esta producción... No, de drama. Es drama, o sea, no es, drama. No es comedieta... No, vale, vale. Para nada, no es Hancock 2, no. Vale, vale. Yo es que pensaba, por un instante pensé que quizás sería, pues eso, una comedia. No, no, además se ve papel serio y he visto el tráiler y, bueno... toque un poco rollo Love, con tintes dramáticos, imagino. En fin. Pero bueno, para también tiene su público, oye. Sí, algún público tendrá, supongo. No sé, yo no sé si lo conozco, pero sí que lo tendrá, supongo. Y bueno, ya sí que no hay más. No. Sí, hay otras cosas pero no las comentaré. Cosas de aquí. Novias, y eso no me vas a decir nada. No, te voy a decir nada de novias. Que pongo el disco otra vez, ¿eh? No, pues yo qué sé, vamos a comentar alguna noticieta por ahí o alguna cosa, ¿o qué? Sí, yo tengo una de villanos. ¿De villanos? Pues, sí. Pues háblame una de villanos, que yo tengo alguna también por ahí que... ¿De villanos también? No, de villanos, pero de gente chunga. Pues ya tenemos el nombre de los dos villanos, o dos de los villanos, que van a salir en la segunda parte de Iron Man. Bueno. ¿Vale? Esta segunda parte la dirigirá igual Jon Favreau, como la primera. Se ha confirmado que participarán Robert Downey Jr. y Gwyneth Paltrow en los papeles que interpretaron en la primera. Y, de momento, Mick Rourke, que anunciábamos su fichaje por Stallone para The Expendables. Bueno, luego hablaremos, aunque sea un minutito, de Mick Rourke, que este fin de me ha dejado flipado, pero bueno. ¿No habrás visto The Wrestler? No. Ah. No, pero sí, vale. Está relacionado con The Wrestler, sí. Vale. Pues... Mike Rourke va a interpretar a un malvado ruso conocido en el mundo del cómic como Crimson Dynamo, que tiene también una armadura con propulsión nuclear, así un poco en plan alter ego de lo que sería Iron Man. La némesis soviética de Iron Man. Ahí está. Enfrentamiento entre los bloques, ¿no? Ahí sí, claro, es que esto es de los 70-80. Sí, señor. Guerra fría, saco. Y luego el otro fichaje como villano es Sam Rockwell. Que además ahora estrena la película Frost contra Nixon. No sé si has oído hablar. Sí, que se es va... sobre una entrevista que hicieron a Nixon después de que saliera el del gobierno al cabo de 3 años. Se va a llevar un saco de Oscars, dicen. Ahí está. Bueno, pues Rockwell va a ser Justin Hammer, que al parecer es otro multimillonario rival de Tony Stark. Ajá. Otro de su calaña, ¿no? Digamos. Ahí está, no sé si igual que hay industrias Stark, existen las industrias Hammer. Yo tanto no recuerdo. ¿Que hará los coches 4x4 o patrocinará al MC? El MC ya se merecía que lo patrocinara una marca de cereales o alguna cosa así. Bueno, ya anunció Pepsi Cola, ¿no? Si no me equivoco. Sí, algo de eso cayó. Sí, no. Se llevó un buen saco también ese cabrón de billetes. Bueno, pues estos son los dos fichajes para Iron Man 2. Muy bien. Sam Rockwell y Mike Rourke. Y supongo que, bueno, seguirá creciendo el reparto, pero ya sí, más hacia personajes secundarios. De hecho, se espera a partir de abril-mayo empezar a rodarla para poder estrenarla en mayo de 2010. Claro, y si en ese lapso de tiempo se han decidido ya por quién va a ser Steve Rogers, a.k.a. y el Capitán América, pues quizás le metan un cameo de medio minuto. Sí, porque recordemos en que el montaje. Todas estas películas van destinadas a poder sacar The Avengers en 2011. Entonces ya para 2010 ha de estar decidido Steve Rogers, ha de estar decidido Thor, que todavía no se sabe, no sé quién más andaba por ahí, no sé si querrán sacar, recordemos que en los primeros Vengadores la masa formó parte, Hulk, de los primeros Vengadores. No sé qué pensarán los de los derechos de esta incorporación, posible incorporación. Bueno, es Marvel y quiero decir... No, me lo refiero, como los estudios parece que están como repartidos, que hay unos que tienen una facción de Marvel y otros que tienen otra facción de Marvel. Pues no lo sé, pero en los Vengadores originales. Luego también tenemos que saber quién es el Hombre Hormiga, el Dr. Pym. Si finalmente vamos a tener, como se anunciaba, ese Nick Fury... también Negrata, o Negrata, sí, se supone que sí. Negrataco. Y con eso pues veremos estos Avengers. Bueno, y eso, y recordar que es que no sería tan raro que saliera el Capitán América en la segunda de Iron Man, porque de hecho casi sale ya en la primera. Sale indirectamente en un fotograma que que yo espero poder pillar en casa con la copia del DVD de la peli, pero... Bueno, salía Nick Furia también. Salía Nick Furia, pero aparte en el taller de Tony Stark hay un flash de 1,2 segundos que se ve el escudo del Capitán América encima de una mesa del taller. Yo no lo he visto del taller de... O sea, me lo habían comentado, pero no, en directo no me di cuenta. Yo pasaré a cámara lenta las escenas de taller a ver si... Posiblemente, si está, el fotograma esté colgado ya en alguna página. Sí, no, yo lo he visto, el fotograma colgado, pero claro, hay que, digamos... Chequear, ¿se ha usado el Photoshop? Hay que, verificar que no ha habido ahí una intervención divina, digamos, ¿no? En la fabricación del fotograma. A ver, ¿qué noticias desde Francia nos traes? Bueno, yo es que quería hablar de una peli, antes de que empiece a hablar nadie, por si acaso. Igual luego es una peli que es un paquete y... Bueno, el cine de terror francés nos tiene bien acostumbrados. Pero bueno, cumple algunos parámetros a los que estamos acostumbrados últimamente que la hacen tener en cuenta. La película se llama La Horde en francés. Y bueno, ya os podéis imaginar, el título es bastante explícito, ¿no? Es una peli de terror. Y en las pelis de terror, de las hordas, ¿de qué suelen ser? Pues bueno, no me respondáis todos a la vez, que voy a hablar de la película. A ver, esta peli reúne varias características interesantes. Una, que está dirigida por un combo, de nuevo, de dos directores. Los dos son noveles. Es su primera película de terror y de cualquier tipo, porque de hecho no tienen... Creo que alguno de los dos tiene algún cortometraje, pero poco más. Son noveles, pero están tutelados en la producción por un tipo experimentado como Xavier Jens, el director de Frontiers, para quien no lo recuerde, ¿vale? Y de alguna otra cosa más por encargo que no vamos a nombrar, como Hitman, ahora ya lo he dicho. Y bueno, y entonces la historia de La Horda, pues es una historia que se desarrolla en la banlieue del norte de París, en las afueras, en el norte de París, una zona bastante conflictiva en cuestiones de delincuencia y, bueno, de, como Frontiers, ¿no? Y de banda, sí, también, en cierta manera, sí señor. Entonces, digamos que es una historia de venganza en la que un pequeño grupo de policías corruptos quiere vengar a uno de sus compañeros del cuerpo, supongo que corrupto también, y van pues a las instalaciones de una de las bandas de la zona, de las bandas que trafican y que tienen ahí organizado el crimen en esa parte del norte de París para vengarse. Y bueno, lo que en principio iba a ser una venganza pues acaba saliendo al revés se produce una situación en la que los maderos están al filo de hincar el pico, podríamos decir, entre comillas. Pero en el fragor de la batalla entre gángsters y policías corruptos, sin venir a cuento y sin saber por qué, irrumpen en escena unos sanguinarios seres que no se sabe de dónde han salido y que hacen repensar la distribución de los bandos en esta confrontación entre gángsters y policías. Entonces, digamos que esta peli, que promueve la amistad entre el crimen organizado y la policía, está previsto su estreno a lo largo de 2009, ahora está todavía en producción. Y digamos que, pues, si hay un poco de suerte, pues volverá a caer en algún festival que otro en la segunda mitad del año, seguramente. Bueno, ¿desvela La Horda qué tipo de criaturas la componen? Yo no la quiero decir, o sea, sí que lo pone por ahí, por las crónicas en internet hablan del tipo de criaturas, pero son criaturas más bien, podríamos tirar a zombificantes. Zombificantes. Sí, no son... No son vampiros, licántropos... No, son unos... No son momias... O... Son unos seres mordisqueadores, pero mordisqueadores desgarradores. Sí, no chupadores, sino arrancadores de músculo, y que además pues tienen los ojos hinchados en sangre. Creo que tienen bastante mala hostia y además se mueven en cierta manera rápido. Bueno, hubo un comentario en el libro esta semana de alguien que había visto Dead Set. Ahora no me acuerdo quién lo comentaba, pero también era de los partidarios de los zombies lentos. Sí, que era. Además hacía una analogía muy curiosa. A ver si lo entiendes y puedes leer el mensaje. Sí, vamos a ver si no. Porque hacía una analogía de que igual hay gente que le gustaba no sé qué, no sé cuántos. Pues había quien le gustaba los zombies lentos y los zombies rápidos, ¿no? Sí, y quién era de... Yo, mirando internet a la vez que hablo por el micrófono, soy bastante lento, o sea que... Bueno, pues puedo cantarme algo. Exacto. Tú unas bulerías. Puedes ir improvisando porque yo voy. Por cierto, que ahora que veo la página del podcast, pues que Ya nos vale entre todos. Esta es la tercera semana sin actualizar. Porque estamos haciendo una cola aquí de programas por colgar oficialmente, aunque estén en el libro de visitas, que lo sepáis la peña que está esperando que ver en la home el programa, porque está puesto. Decir que los links están colgados en el libro de visitas de los dos programas que faltan, y también colgaremos el de este último programa. Fue el señor Vaquero el que habló de Dead Set y su apreciación me he colado que te cagas. Vaquero nos habló de las dos pelis de las que falta por estrenar todavía, que es The Curious Case of Benjamin Button, sí, y Slumdog Millionaire, que quizás hablemos después de ella, ¿no? El que hablaba, y ahora sí lo veo bien y nítidamente, de Dead Set y de la rapidez de los zombies, era concretamente Fredo, que hacía una comparación con un comentario de Clint Eastwood que en su papel de Harry Callahan, lo he dicho al revés, qué cabrón. Era difícil, decirlo al revés. Sí, pero en el directo pasan estas cosas, yo no sé por qué. Y bueno, y pues en una peli de Clint Eastwood, que no era de Harry Callahan, sino que era de las del oeste, creo que era el bueno, el feo y el malo, hay una escena que dice: el mundo se divide en dos tipos de personas. En la original creo que decían los que apuntan con la pistola y los que son apuntados, o una cosa así, algo por el estilo. Y él dice, pues bueno, el mundo se divide en dos tipos de personas: los que prefieren los zombies lentos y los que prefieren los zombies que corren. Sí, señor. Y bueno, Fredo es de los primeros. De los zombies. Bueno, aquí en Sin Audiencia tenemos casi todos los miembros desde sus orígenes: el señor Fernando, Chema Ponce, Nacho Fiol, creo que también el señor Calamar. Y me incluyo yo, supongo que se incluye también Javi. Somos partidarios de los zombies lentos de Escuela Romero. A mí me gustan los zombies lentos de Romero, pero tengo que reconocer que el estrés que me meten en el cuerpo estos hijoputas que están haciendo últimamente las zombies... Sí, desde 28 zombies, días después, ¿no? Yo qué quieres que te diga, no me desagrada tampoco, el movimiento. Claro, pero a mí el zombie lento que te acaba cogiendo por rodearte, por número, por masa, como aquello de no tienes escapatoria, quizá es peor porque solo estás prolongando un final... Que te va a llegar igual. Agónico. Sí, señor, porque son tantos que al final, tarde o temprano, te acabarán cogiendo. Yo es que... Entonces, solo ganas tiempo. El otro, te cogen, acabas y ya está. Es sí que puede además ser más mueres rápido. Porque, pero es un final quizá menos agónico para quien lo padece, ¿no? Para el espectador sí que la sensación de estrés sea mayor con las películas de zombies rápidos. Pero le quita un poquito de encanto, ¿no? Bueno, pero también es que es por darles un poco de más de juego, ¿no? O de protagonismo a los señores no muertos, quizás. Claro, también porque al ser rápidos es que son casi invencibles en un momento dado. Claro, pero también el mito del zombie como muerto que vuelve a la vida. Ajá. Sí, es diferente al zombie infectado por epidemia, que es lo que estamos viendo ahora. Es que igual deberíamos hacer una raya imaginaria y dividir. Y los que son rápidos, llamarlos de otra forma, y los infectados, que son los, claro. Y los otros muertos vivientes. Porque al fin y al cabo, si te digo la verdad, que yo recuerde todas las pelis que he visto con señores zombies que corren, que se las pelan, en ninguna de ellas han salido de la Tierra. Yo no los he visto salir de la Tierra. En otras sí, pero en las de zombies rápidos siempre el principio ya están ahí, ya no se sabe por de dónde han venido. Y no buscan cerebros concretamente, ni susurran la palabra. Toda esa iconografía se pierde. Está claro. Bueno, pues no sé por qué estábamos hablando de pelis de zombies ahora, porque bueno, sí, por la horda, ¿no? Por la horda que era tenía... Era una horda de zombies. Era una horda de zombies. Ahora te voy a hacer una pregunta a ver, curiosa. Que sea fácil. Los zombies estos, al parecer, van en horda. Los cerdos van en piara, los pájaros van en bandadas. ¿En qué van los demonios? ¡Buah! ¡Qué cabrón! ¿Esto qué es, para regalar la toalla? No, porque me he acordado ahora. Es un palabrejo. Los demonios irían en un... Un grupo de demonios tiene un nombre, como tiene... Nube de azufre o... No, no, pero un nombre como rebaño para las ovejas, sí, sí, sí, o piara para los cerdos. Hostia, pues me... fuera de juego total, o sea... Sí, pues me ha venido a la cabeza... Y además existe la palabra, yo soy consciente de que existe, pero... La palabra es caterva. ¿Caterva? Una caterva de demonios. Hostia, caterva, tío, ¿eso sale en alguna letra de alguna canción? Eso, no sé dónde sale y no sé de dónde me viene, pero... Sí, sí, ahora me ha venido a la cabeza y es caterva de demonios. Caterva, caterva, sí señor. Qué bueno. Qué horror. No, no, no. Que los demonios, para denominar su grupo, tengan una palabra. Y además seguro que es una palabra clásica que ya sale en libros antiguos. Se supone, ya. Se supone. Bueno, es que si entráramos en la demonología, claro. Hay diablos mayores, menores, tenemos Azrael, a Belial, a no sé qué, cada uno con su nombre, y nosotros estamos por un demonio que en teoría es grande y lo opuesto a Dios, y ahí nos quedamos. Claro, y hay todo un universo, demoníaco, sí, que además yo creo que algún guionista o escritor se debería... Sí, se explotó mucho en el cine de los 80s y los Critters y cosas así, con las invocaciones aquellas que siempre se invocaba un demonio menor para sacar nombres de estos, tipo Belial o Azrael o... Ya, pero yo estoy pensando en algo ya que vaya un poco a la encía de o a la raíz de la demonología, ¿no? O sea, ese mundo demoníaco, esos escalafones que hay, no sé, se deberían desarrollar en algún argumento más concienzudamente, porque están menospreciados. Bueno, se podría hacer un reality con el infierno con demonios, y toda la saga demoníaca y los demonios mayores y menores y cómo se comportan ellos, ¿no? El gran hermano de los demonios. El gran hermano demonio, que además sería, pues eso, dentro de un volcán, ¿no? O algo así. Donde fuera. En el mismísimo infierno. Un lugar ardiente. Posiblemente el mismísimo infierno no esté tan lejos de los platós de las cadenas como Telainco. No, bueno, ya sabes que hay gente que piensa que el infierno realmente es esta realidad en la que vivimos. Por eso digo. Que más que sufrir aquí no vas a sufrir en ningún lado. Y menos en esos cielos hipotéticos que de los que hablan las religiones, ¿no? Pero bueno, que hemos hablado de La Horda, que llegará a lo largo de 2009. Hay más producciones de noveles franceses, pero de esas ya para 2009 ya iremos desgranando durante sucesivos programas, porque van a venir unas cuantas más que van a resultar interesantes y que habrá que prestarles atención. Y bueno, yo antes hemos estado hablando un poco de Mike Rourke, y yo simplemente quería comentar, aunque ya ha salido en los grandes medios de comunicación y no deberíamos repetirlo, pero es que me ha impactado tanto verlo escrito, ver la lista de la gente a la que ha ganado Mike Rourke este fin de semana en los Globos de Oro, que me he quedado... No sé, que lo tenía que decir. O sea, es que ya está, Mickey Rourke en The Wrestler se ha pulido en los Globos de Oro a Brad Pitt, a Leonardo DiCaprio, a Fran Langella y a Sean Penn. No tengo palabras, negro. No, no, o sea, vale que luego los Oscars son cosas diferentes, pero ole sus huevos. Hombre, quizá la comercialidad de Brad Pitt y Leo DiCaprio, no siendo malos actores, pero no les ponga a la altura, pero Fran Langella, precisamente la película de Nixon, dicen que está muy bien, y bueno, Sean Penn, todos sabemos que es un actorazo, que tipo Robert Downey Jr. ha tenido sus bajonazos por su vida privada, pero es un tío que claro, que ver ahí a Mike Rourke. Mike Rourke, de todas formas, es un actor que ha tirado su vida por la borda, de alguna manera, pero que en ciertos papeles, en cierto registro, para mí es un tío muy válido. Muy válido interpretando ciertos papeles. Uh-huh. Y se ve que en The Wrestler es uno de esos uno papeles de los que le va bien. Que hace que él brille con luz propia, ¿no? Dentro de lo oscura que pueda ser su vida. Está claro. Y de hecho, bueno, la ha relanzado y hay mucha gente que dice que en la carrera de los Oscars puede quedar por delante de Sean Penn y de Fran Langella, ¿eh? Y mira que Sean Penn tiene personaje de Oscar, ¿eh? No, sí, porque además... prototípico, 100%. Prototípico, y además es un... Por lo visto en Estados Unidos, el personaje al que interpreta, pues un tío muy reconocido... A escala, digamos. Bueno, y Fran Langella haciendo de un presidente de Estados Unidos también. O sea, está claro. Pero que el gay este que hace el Simper en su última peli, pues digamos que fue uno de los precursores de la liberación o de la visibilización de los gays en la sociedad. También era activista más, político, ¿no? Era por eso, no, pero dejó la política y pasó a ser activista únicamente. Al tema homo. Y pero allí por lo visto es un personaje que está bastante bien considerado porque rompió muchas barreras que en los 70 todavía se tenían con el tema gay, ¿no? Y aparte de eso, y esto viene relacionado con el comentario de Vaquero, esta vez sí, pues el que triunfó también en los Globos un huevo fue Dani 28 días después Boyle, que con su nuevo proyecto así en cierta manera bollywoodiense, que se llama The Slumdog Millionaire, pues también se ha llevado, no sé si la mejor peli, el mejor guión original y bueno, bastante trozo. Y bueno, y Slumdog Millionaire pues es una historia de un chico hindú que vive en una gran ciudad hindú de 18 años que, bueno, está a punto de ganar el premio final de la versión hindú, o india, perdón, de Quiere Ser Millonario. Y bueno, la cuestión es que recae sobre la sospecha de que ha hecho trampa para llegar a la final, y entonces tiene que contar su historia a la policía para que le crean y no le arrebaten el triunfo final en el concurso. No sé, es una historia demasiado humana, demasiado happy para las manos de Danny Boyle, pero bueno, no sé, quizás le ha sacado brillo a la ciudad de Calcuta o alguna de estas así con sus bajos fondos o su fauna y flora humana que hay, debe ser bastante variada por allí, no sé, quizás salga algo interesante. Ahora que has dicho esto de Quiere Ser Millonario, me estaba acordando yo que la edición de Quiero Ser Millonario, la edición uh-huh. original, el primero que ganó ¿sí? las 15 preguntas creo que eran para ganar el premio final ¿sí? Utilizó el comodín, se hizo famoso porque salió en todos los zappings, porque utilizó el comodín de la llamada uh-huh. cuando era la última pregunta para llamar a su mujer, no para pedir la contestación, sino para decirle que iba a ganar porque sabía la respuesta. Y la pregunta, si no recuerdo mal, era ¿cómo se llamaban unos personajes del libro de los viajes de Gulliver? Hostia. Y los personajes se llamaban Yahoos. Como el buscador. Los Yahoos. Los Yahoos. Y creo que le llamó para decirle... Maja, prepara la cena. Que... Sí, no, sí, no, sí. No, sí. ¿Pero qué me dices? Sí, sí, no, que voy. Porque además el programa era grabado y a lo mejor, exacto. Claro, la llamó a las 11 de la mañana o a las 12 de la mañana, no a las 8 de la noche, que era cuando se emitía. Exacto. Me quedó grabado el momento. Muy bien. También se dijo que estaba amañado, ¿eh? Que se sabía las respuestas, porque además tuvo en las últimas rondas preguntas fáciles, como cómo era el aceite, cómo se llama el aceite de coco, que era la copra, o sea, preguntas que no eran realmente muy difíciles para las últimas rondas. Bueno, claro. Estará de los Yahoo, yo no lo había hecho nunca, ¿no? Pero cualquiera que se hubiera leído Los viajes de Gulliver. En inglés. Supongo. Aquí no sé si lo traducirían, la estirpe. No lo sé. Bueno, también he estado mirando por ahí que el remake de Viernes 13 ha recibido calificación R en Estados Unidos, que ya es un alivio. Sí, en cierta al menos manera. Quiere decir que no la han rebajado para librarse de esa calificación. Lo sí, cual o que no han recortado. Porque además hay muchos directores que últimamente en el cine de terror se están bajando del burro uh-huh. y cortan escenas para luego ponerlas en la versión que sale en DVD en Europa, pero incluso llega a cine en Europa la versión amputada que estrena en Estados Unidos, lo cual me parece... Abominable. Abominable, sí, directamente. Eso es mierda. Como el hombre de las nieves. Es mierda, tal cual. Y no sé, yo para comentar aquí ya solo me quedan las cosas que he visto, pero tampoco vamos muy bien de tiempo. Sí, porque querías hablar precisamente de una horda histórica. Sí, de una horda además de aguerridos guerreros, pero no sé si metérmela entre pecho y espalda ahora en 2 minutos o la dejamos para la semana que viene. Lo que prefieras, porque además precisamente el calamar, que era la persona que esperábamos que llamara, como siempre incumple sus promesas. Cada día. Eso sí, para luego pasarse por el letal hecho llamar, no hay problema, cabrón, Juan Carlos, pero bueno. No, y además... No hay rencor. No, que sepas, Jordi, que el otro día incluso tuvo la desfachatez de decirme que ahora estaba siguiendo los programas y que tuviera... Es que nos debería seguir siempre. Que tuviéramos cuidado con lo que decíamos o alguna cosa así, me dijo ahí. Rollo que, bueno, pues... que él estaba de rollo ojo a visor ahí. Y bueno, pues eso, que sepas, capullo, que aquí te estamos esperando aquí para meterte 4 somantas cuando vengas. Sí, y decirle que Antonio ya ha terminado la octava torre y bueno, que a ver cuándo acaba su proyecto, que... Está claro. Yo creo que ese proyecto está aparcado, sinceramente. O sea, visto lo visto. Y bueno, pero yo no descarto que algún día gotee. el señor el puto webmaster, que además ha cambiado el nombre. Sí, ya lo he visto. Ha cambiado la M por la N. Y bueno, será como homenaje a la primera red de intercambios de música que funcionó en Internet. Sí, por Napster, ¿no? No, yo creo que simplemente ha sido una cuestión de golpear con los tentáculos el teclado. Sí. Simplemente, pero bueno, yo le he dado más entidad. No los tendría suficientemente secos y entonces como estaban húmedos resbaló un poquillo. Hacen ventosilla. Pero bueno, que sepáis eso, que el señor Juan Carlos Cordero ha vuelto al libro de visitas, por lo menos. Sí, es que precisamente la película de la que ibas a comentar, que la dejamos para la semana que viene, era Mongol, que él hizo un breve apunte en el libro de visitas cuando la vio, también para hablar de ella. Entonces iba a llamar para hacer una colaboración, un tête-à-tête contigo, pero yo creo que se ha rajado. Sí, bueno, le ha entrado miedo yo qué sé. Le he dicho, no voy a estar a la altura, Javi me va a achacar. O simplemente, pues eso, va a sacar los colores. Su señora dueña lo ha puesto a fregar y a barrer y ahí está el tío con el pinganillo escuchándonos y sufriendo ahí, haciendo las tareas domésticas. Bueno, pues cuando se quite el delantal, que llame a Leta Leitch. Está claro, sí, porque esas horas ya acababa así a esas horas un poco y tal. Pues no sé, Jordi, aprovechando que a poco me da un infarto al corazón al ver entrar a Escarlata entrar tan rápido. Yo pensaba que era un zombie de esos que corren mucho, porque no he alcanzado a verle la cara. Así que vamos a aprovechar antes de que empiece a sacar las armas blancas para despedirnos ya y dejamos para la semana que viene el comentario de Mongol. Ya os lo digo, que no era demasiado difícil de averiguar la peli que íbamos a comentar, pero bueno, que le daremos un poco de cancha la semana que viene, porque es una peli que en cierta manera merece la pena. Muy bien. Así que nos vamos con viento fresco y no sé, la semana que viene ya veremos a ver lo que nos sale por aquí, por los micrófonos de Contrabanda. Como mínimo el dúo estará aquí. Bueno, hasta la semana que viene, Peña. Adiós.